actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes. ¿Se escucha, oyentes y oyentas? Bien. ¿Ustedes se escuchan con el auricular? ¿Se escucha la voz? Claro. A ver, sí, me escucho. Bueno, las que hablan son nuestras invitadas de hoy, Virginia y Paula. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos? Uf, nunca estuve mejor. Qué bueno. ¿Tengo que tener sí o sí el auricular? No. Perfecto. No, es re molesto. Sí. Pero a veces sirve para saber si escuchan o no, viste, viendo bien, cuando escuchar la música, los temas que ponemos, que son espectaculares, ¿no? Que van a escuchar temas mejores. Algunos son conocidos, otros no. Bueno, enos aquí, programa número, ahora Miguel nos dice el número del programa. 152. Ah, bien, 152. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Programa 152, ¿y qué más teníamos que decir? Radio Semilla, Radio Zumbí, lunes. Eso da un poco de confusión siempre. ¿Radio Zumbí es la radio o Radio Semilla? Radio Zumbí es el programa. Bien. Radio Semilla no sé qué es. Es lo que aloja el programa. Perfecto. No es una website, ¿no? Es otra cosa. Va, también, ¿no? También es una página web. Pueden encontrarlos como Radio Semilla, buscando, googleando. Bueno, radiosemilla.com.ar. Esa es la página, bien. Y tenemos una también en Facebook. También como Radio Semilla. No, Semilla, Radiodifusión Comunitaria. No, pero como Radio Semilla también. Como Radio Semilla también, que es la fanpage. Ahí está. ¿No? Porque tenemos tantos amigos que ya nos dijeron no pueden tener más. No, no, pero en el Facebook, ¿viste? Ah, okay. Que tenés un límite de amigos, creo que son 5.000 o no sé cuánto. Ah, están casi como Roberto Carlos, digamos. No, no, no. Que todos donen un peso. Bueno, vamos a presentarnos entonces. En Zumbí, no? Programa de La Olla, de Corrientes y Troilo, en Radio Semilla, la radio comunitaria de acá, de la zona. Estamos en IMPA, en el cuarto piso. Y estamos con dos compañeras que también comparten espacios de IMPA, como el espacio de salud. Y ya nos hemos encontrado alguna vez. Con ustedes no habíamos charlado todavía. ¿O sí? Yo no vine nunca. Yo vine una vez, ¿no? A difundir una ciudad. Viniste, ¿no? Es cierto. Buenísimo. Bueno, entonces, sean bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Y vamos a charlar un poquito entonces de este evento que ya un poco difundimos, que es una jornada de o sobre alimentación. ¿Cambia la preposición, el pronombre? ¿Qué carajo? Y podría cambiar, podría ser un sobre, qué sé yo. Va a haber tantas cosas que no sé. Sí, nunca, no, la verdad que no lo habíamos pensado. Pero ¿cómo lo habíamos empezado a charlar? ¿De alimentación? O no, sobre lo habíamos bien, empezado. Ah, bien, estamos bien, está bien. Sí. Claro, porque decimos de alimentación es como decir venía a alimentarte, ¿no? Cosas claro, en cambio sobre, a mí por lo menos me da la sensación de que hay un montón de aristas que salen de ese tema de alimentación, que no es el acto de comer en sí, sino todo lo que implica alimentarse. Más que nada por ese lado, me parece. Está bien. ¿Se escucha ahí? Parece que vibra un poco, está muy... ¡Oh! Vibra un fantasma. Bueno. Jornada sobre alimentación. Ahí va. Programada para el... Tenemos programada para el 6 de junio, que bien. Está a confirmar en realidad, pero la idea es hacerla el 6 de junio, que es el sábado de media mañana hasta la tarde, 4 o 5 de la tarde. Estamos, vamos a rescatar esto, estamos en proceso de construcción, por eso también no solo venimos a difundir la jornada, sino también venimos a difundir la construcción de la misma, para que no sea, la intención no es una jornada del espacio hacia afuera, sino que el espacio abre las puertas para que todo aquel o aquella que tenga ganas de problematizar sobre la alimentación tenga su espacio, ya sea vecino, vecina, o una organización que esté en el tema, o que tenga ganas de empezar a trabajar sobre el tema. Uh-huh. a trabajar sobre el tema, ¿a qué te referís? ¿A como a darle después continuidad, a ver qué sucede con eso, hacer un balance, postergarnos, volver a repetir o así, laburarlo? Sí, o sea, volver a repetir sería más sobre el balance de lo que pasó en esa jornada. Sí, la pensamos como un espacio de encuentro, como un espacio en donde nos podamos juntar a pensar colectivamente sobre la alimentación, que es algo que hacemos todos, y a la vez como espacio de salud, nosotros pensamos que es una forma de poder trabajar la autonomía en salud. Si empezamos a problematizar ciertas cuestiones sobre cómo nos alimentamos, qué tiempo nos insume en la cotidianidad alimentarnos, comemos porque tenemos que hacerlo, porque le damos una importancia en el día, para parar un poquito la pelota, sentarnos, comer, pensar qué comemos, dónde lo conseguimos, de dónde viene, cómo nos organizamos, si nos organizamos o no colectivamente para conseguir el alimento. Bueno, un montón de aristas que pueden pasar, digamos, por el momento en donde antes de que el plato llegue a la mesa, digamos. Y también como parte de una forma de vida, ¿no? Como pensando la alimentación dentro de una manera de habitar nuestra realidad. Entonces, está bueno eso. Dos conceptos que por ahí podemos desarrollar un poquito. El tema de la autonomía, me interesa qué nos referimos exactamente cuando hablamos de autonomía en este caso, ¿no? En alimentación. Y esto que decías lo último también, ver cómo vamos penetrando, ¿no? Por esto de habitar, ¿no? Está bueno. ¿Qué decís, amigo? Estoy en otra cosa. Bien, bien. Estoy operando. ¿Estás operando? Está complicado. Hay una operación en vivo. Muy bien. Vengo, hablo, voy, toco botones, vuelvo, escucho. Está bueno. Esperemos que esté saliendo al aire. Si alguien nos está escuchando, sí, eso, pusimos eso que estaba, ya arrancamos. Estaba chequeando eso. Vamos a poner que ya está. Está saliendo. Claro, alguien que nos diga cómo se escucha, si se corta, si está bien, si se escuchan bien las voces. Voy a poner entonces que ya arrancamos. Si podemos hacer el ruido. Arrancar. Ram, ram. Bueno, listo. Bueno, es un programa de chistes. Este. Claro. Bueno, estábamos hablando entonces de la jornada sobre alimentación, que sería el 6 de junio. Y esto que vos decías, Paula, de la construcción, ¿no? De la jornada. O sea que si alguien nos escucha hoy y le interesa el tema, le interesa porque puede aportar algo, porque tiene muchas preguntas, porque, etcétera, algo lo tocó de esta pequeña introducción, podríamos decir que se puede acercar. Se puede acercar, sí. Bien. La próxima reunión para juntarnos a pensar la jornada es el sábado 9 de mayo a las 14 horas en el espacio de salud que queda en Querandíes, 4290, la Puerta Blanca. Y dejamos un mail, si querés, dale, ¿te parece? Que sí. Es el espacio de salud impa@gmail.com. El espacio. No, espaciodesaludimpa@gmail.com. Espacio de salud impa@gmail.com. Ah, es fácil. Es fácil. Sí. Sí. Entonces, si alguno o alguna tiene ganas de acercarse o escribir o preguntar o puede ser ahí, nos ponemos en contacto. O acercarse, o acercarse, o acercarse. Dije muchas veces acercarse. No, yo digo. Ah. Siempre es mejor acercarse. Sí, sí, totalmente. Pero a veces uno dice, ¡oh! Se me pasó el 9 de mayo, ya está, ya fue. No, escribí que va a haber otra, seguro. Seguro, y si no, bueno, intercambio etérico, claro. Sí. Está bueno. Bueno, ¿y qué podemos decir de hasta ahora que haya pensado sobre la jornada? ¿Cómo? ¿Qué hay pensado hasta ahora sobre la jornada? ¿Qué se puede adelantar? Lo que tenemos pensado es proponer espacios de taller, proponer intervenciones. Estamos invitando a la gente de la olla de Corrientes y Troilo, ¿es? Sí. A ver si quiere hacer su olla el sábado al mediodía. También estamos pensando en, bueno, que sea como una gran invitación también al barrio, que la gente del barrio participe. Y nada, y esto, pensando en no bajar una línea de cómo hay que comer, sino esto, como ni cómo, ni qué, ni qué, dónde. Ni dónde. Sino charlar, compartir. Sobre algo que nos compete a todos, que nos toca en el día a día. Que por ahí parece re obvio, ¿no? Parece re simple, pero digo, es un tema. Digamos, porque claro. Alguno puede pensar, nada, pero comer, yo como, me como. Claro. ¿No? O trabaja, llega, o come en la calle, o, etcétera. Hay tantas formas, ¿no? Hay un montón de formas y además también es un hábito cultural, ¿no? Entonces se mueven muchas cosas, ¿no? También está lo afectivo en la alimentación. Si toda la vida, mi mamá me hacía la milanesa con puré y de repente, ¿qué pasa si digo, bueno, esta, no quiero comer más milanesa? O no sé, digo, como que hay muchas patas ahí en la alimentación que nos llevan años de construcción. Entonces, que es más difícil de deconstruir algunas cosas. Entonces, vamos a hablar de deconstrucción. Claro. Sí. Entonces, bueno, o sea, alimentarse implica un hábito cultural, implica una cuestión económica. ¿Comemos lo que queremos comprar o comemos lo que nos alcanza para comprar? Uh-huh. Implica lo afectivo, o sea, como el vínculo con la familia, con las personas que te rodean en el momento de alimentarse o cuando eras chica, los momentos de la vida también, no es lo mismo que, no sé, que alimentarse cuando uno tenía 7 años, 8 años y después creciste, tenés otra rutina de trabajo, otro tiempo, el ritmo, la relación entre la alimentación y el trabajo. Estoy tirando así que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero bueno, ustedes estuvieron charlando un poquito de todo frename, eso. Frename, porque yo me pongo verborrágica, pero... No, genial. Te puedes tener un programa ya acá en Río. Ah, buenísimo. Bueno. Puedes hablar del hablar. Bueno, ya. Dale, también. Sí. ¿Qué más? A ver, acá ya teníamos tampoco cosas. También la relación con las leyes, ¿no? De alimentación, o sea, como que... En uno de los debates que hacíamos en el espacio, en el momento de pensar por qué esto, era porque veíamos que había un montón de factores que decidían antes de que ese plato llegue a la mesa. Claro. Entonces, por eso también trabajar la autonomía. Así como en salud, con el tema de la atención, del sistema público de salud, las asesoras sociales, el sistema privado, o sea, el modelo médico hegemónico, un montón de cuestiones que hacen que se plantea una relación pasiva en la persona que va a hacerse una atención, por ejemplo. Sí. Con la alimentación pasa lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo poder trabajar la autonomía también en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. La autonomía, vamos a un poquito más en eso. ¿Qué sería la autonomía? ¿Lograr plena independencia de tantas incidencias o por lo menos o un camino, una forma de ir llegando? Sí, pensando en lo colectivo, nosotros pensamos autonomía en relación a lo colectivo, ¿no? Porque uh-huh. Si no es, bueno, yo puedo conseguir todo lo que yo quiera y que me importe el de al lado, digamos, como pensarlo más a nivel sistémico, a nivel macro, ¿no? A nivel de cada uno puede tener sus libertades, entre comillas, y alimentarse como quiere, pero hay un montón de otras cosas que, por más que con mayor poder adquisitivo, mejor poder adquisitivo, más trabajo sobre... trabajo mental, digo, ¿no? Sobre el tema, o sea, hay un montón de otras cosas que están pasando en el medio que no la vemos o no la queremos ver o no la podemos ver, no sé, agroquímicos, qué sé yo. Sistemas de producción que, no sé, que influyen todo el tiempo, no sé, un montón, no sé. Sí, muchos, no sé. Está bien. Pero... porque estoy pensando mientras hablo, ¿no? Pero es como... A veces pensamos que el acto solamente de poder comprarse el alimento ya es un acto de libertad o de autonomía. Yo me compro mi alimento y me lo llevo a mi casa. Pero hay un montón de personas y sistemas que decidieron antes que ese alimento esté ahí disponible también, ¿no? Sí, y tener ese tiempo también para poder hacerlo, ¿no? Como... El tiempo, el dinero, un trabajo para tener dinero. Claro. O sea, volvemos de nuevo a los claro. a las viejas religiones. Claro. Vender la fuerza de trabajo para lograr no solo alimentar tantas cosas, ¿no? Y el que no tiene posibilidad de trabajar está cagado. Tal cual. Eso por ahí te referís a lo colectivo también, cómo hacemos todos para tener una misma, bueno, no sé si la misma, pero sí posibilidades por ahí, ¿no? De alimentarnos. Sí, o acceso, comillas, no sé, o... sí. Como también un poco de info, ¿no? Porque yo me acuerdo que siempre decían en el tema de cuando uno estudia para docente y esto, ¿no? Uh-huh. Que hay anécdotas de que los chicos no sabían, los chicos de tal grado, los grados chicos, que era un pollo. Entonces lo sabía que solo lo encontraban envasado en el supermercado. Claro. Es verdad, porque uno no tiene contacto con lo que es un pollo o un queso donde sale o tantas cosas, ¿no? Lo ves envasado, lo ves en el plástico, lo ves ahí. En la góndola, eso sabes que cuesta. Los chicos saben muy bien el tema de la plata, ¿no? Ya nacen, un poco esto de los hábitos, las costumbres, uh-huh. Que nacen desde chiquitos, ya no solo saben la forma de comer, que le impone la familia. o la escuela, o qué sé yo. Sí, sí, y las publicidades también, ¿no? Como también hay un montón de empresas, de todo un sistema funcionando que te dice qué es lo que tenés que comer, para qué es lo que tenés que darle a tus hijos para ser mejor madre. Si le das este yogur, va a tener las vitaminas. Si le das este yogur, va a poder ir bien al baño. Si le das Coca-Cola, va a ser feliz. Y así, digamos, ¿no? O sea, como hay también todo un sistema atrás de la alimentación diciéndote cómo, qué, cuándo, en qué momento y hasta cómo te influye eso anímicamente, digamos. Entonces, hay un montón de así de un sistema que no es solo acá, digo, ¿no? No. Mundial, estamos hablando. Sí. No quiero ni decirlo. Pero bueno, hablamos de un sistema. Entonces, también podríamos decir, de alguna manera, que la jornada se plantea como anti ese sistema, ¿no? O no sé si anti, pero por lo menos para criticarlo, cuestionarlo, ver qué sale de eso, ¿no? Ya no dar nada por sentado, ir avanzando un poco en las preguntas que por ahí tenemos, ¿o no? Por ahí nadie tiene ninguna pregunta y de pronto se despiertan, ¿no? Porque también por ahí, pues yo pensaba en eso, ¿no? En muchas casas la alimentación no es importante porque comen, se alimentan como que necesitan, ¿no? Te agarra dolor de panza, de hambre y te necesitas comer, simplemente, ya está. Hay chicos o chicas o familias que por ahí no tienen esa posibilidad. Pero los que sí tienen, por ahí no se interesan demasiado. Si no hay algo, no encuentran un clic, un reflejo afuera que te diga, pero vos te preguntaste qué comés, cuándo lo comés, por qué lo comés, a esa hora o cuando podés. O sea que ya es bien amplio, ¿no? Un tema que va a dar para mucho, quizás. Sí, por eso también nosotros lo queríamos plantear, que fue cuando vinieron algunas a la primera reunión, plantearlo siempre en forma de pregunta, que la persona no se sienta expulsada cuando venga a la reunión. Uy, yo como 3 veces carne a la semana y mucha harina, entonces no vengo porque no voy a poder aportar nada y me van a estar señalando con el dedo. No, la realidad es que a todos nos atraviesa y nadie le va a decir al otro qué es lo que tiene que comer, sino justamente brindar un espacio de encuentro para poner la pregunta ahí. Esto que decías vos, lo pensé alguna vez, no sé, que cada vez que almuerzo lo hago en 5 minutos de parado esperando un bondi, y quizás por eso estoy, no sé. Sí, o las mamás que no pueden salir porque los chicos, ellas, bueno, en general hay como una relación mutua, ¿no? Pero por ahí, no, mi hijo no me come nada, no quiere saber nada con las verduras, lo único que le interesa es un pati y papa frito, o qué sé yo, porque bueno, así. Entonces vos le preguntás, ¿no? Pero no, las verduritas están ricas, no puedes comer una ensalada con tomate, con zanahoria. No, parece como que hay una negación, no en todo el mundo, ¿no? Pero digo, muchas personas que por ahí no pueden realmente salir de eso, quién sabe por qué. Por tantas cosas que se apisar por ahí. Hoy estábamos hablando en algunos lugares últimamente, hay como circula como un rumor de que las mujeres, digamos, mujeres entre comillas, de hoy en día, estas palabras de viejo, ¿no? No cocinan, no les gusta cocinar y no cocinan. Como cocinaban antes sus esposas, madres, abuelas, etcétera, ese rol típico de la madre en la cocina, ¿no? Claro. No digo que la faltaba ser culpable la mujer también de la mala alimentación del mundo. Claro, porque ellos dicen, la abuela, lo estaban, ¿no? La abuela nos daba de comer a todo el mundo, estábamos todos rezanos, rozagantes. No, hasta que se descubrió que estar gordo no era. También las publicidades apuntan a la mujer. Las publicidades que hablan del tema de alimentación. El target es la mujer. Sí. Habría que pensarlo también. Sí, y la mujer en un rol de así también como de esto, de madre, no solamente la mujer madre que tiene que hacer todo bien para que sus hijos estén bien alimentados con productos que lo certifica un médico, supuestamente siempre, o si no lo certifica un médico te dice que se lo consulte, como si el médico también pudiera ser una garantía de el conocimiento y que todos nos estamos alimentando correctamente porque lo dijo un médico, digamos. Como claro, encima hay muchos médicos que lo dicen por la tele. Claro. Entonces no es solo una consulta que haces, sino algo que está todo el tiempo en todas las casas, ¿no? Sí. Que a veces difieren uno de otro, pero en general, ¿qué te dicen? Consumir lácteos, por ahí se centran en lo que puede engordar o no, las mezclas que sí o claro, no. Claro, ¿se pueden decir marcas? Por supuesto. Sí, esto cobramos. ¿No? Claro, no sé, el Danonino tiene zinc, el Activia te ayuda a ir al baño, que parece que las únicas que tenemos tránsito lento somos las mujeres. Una prueba de 14 días y que después te puede hacer mierda. Claro. Entonces, eso, ¿quién lo sabe? En las redes empezó a circular eso, ¿no? En los medios alternativos. Muy fuerte todo eso, ¿no? Vamos a meter con un tema. Está el caso este del cocinero martiniano, no me acuerdo el apellido. Molina. Está sonando mucho, alejate un poco. Sí, que decía, él promocionaba productos y eso hasta que se puso a investigar de dónde venía lo que promocionaba y se retiró de la tele. Ah, ¿por eso fue? Claro. Mira. Ah, mira, no tenía ese dato de color. Está ayudando a algunos comedores que lo trabajan. Lo vi en una propaganda, en algo que estaba con... Qué bueno. Con comedores que laburan con cosas orgánicas. Bien. Es muy loco el proceso. Y quiso hacer en Canal 7... Canal 7, qué antigüedad. En la televisión pública. ATC. Sí. quiso hacer un programa para enseñar a cómo cocinar, cómo conseguir... la comida y lo rajaron. ¿Ah, sí? Porque no era comercial eso. No generaba. Así plata. Que podemos invitarlo a Martín, entonces. Así como invitamos a Marcela Pacheco. Sí, claro. ¿No? Que fue rajada también ahí. Y eso, claro. Podemos invitarlo a ver estos discos en qué andan. Claro, porque, por ejemplo, Canal 7 tiene un programa al mediodía de cocina. No sé si lo vieron alguna vez. Cocineros argentinos. No tengo tele, pero sé que existe. Sí, yo tampoco tengo tele, pero lo veo. Yo estoy en tres veces por semana y estoy al mediodía. ¿Viste cómo estaba ahí enchufado? Veíamos con otro ese programa, pero para ver recetas, ¿no? Para que tener un poco, cambiar la cabeza con lo de siempre. Y es muy dinámico, es muy fuerte porque hace mucha actuación. Entonces te meten por ese lado también un montón de cosas: marcas, productos. Claro. Siempre está las costumbres argentinas, por supuesto. Claro. Sin cuestionarse. Bueno, por ahí dicen algo de la salud, porque los chabones vienen de la escuela del gato Dumas. Y alguna vez el gato hablaba de algunas cositas, ¿viste? Iba metiendo. Tampoco, siempre está diriendo al sistema todo, ¿no? Claro. Evidentemente. Entonces dice, bueno, sí, algunos hablan, pero lo que pasa es que como la posibilidad de tener huerta en casa es muy difícil, entre comillas, ¿no? Se divulga eso, no puedo, no se puede, no se puede alimentar mejor. No puedo comer a horario, no puedo comer a mediodía, no puedo parar a mediodía. Todo mitos. Bueno, nada, me fui a mirar. No, está bien. Tiene que ver con eso porque es un hábito, ¿viste? Eso de no se puede. Está difícil también para un montón de personas, ¿no? Una persona que, mismo compañeros acá de la fábrica, que viven a 2 horas de viaje, entonces entran a las 6 de la mañana y quizás paran media hora para almorzar y llegan a la casa a las 5 o 6 de la tarde... roto, se acuestan a dormir y quizás con muy poco tiempo para prepararse la vianda y terminan comiendo lo que pueden, los que lo salvan en el momento. La idea es poder preguntarse si eso está pasando y si hay una chance de poder cambiar, aunque sea de a poquito. O sea, yo cuando me voy al autorreferencial, no de aburrida, pero sino como... Es lo que conoces. Claro, es lo que a mí me pasó, que es cuando dejé de comer carne, o sea, antes, y dejé de comer harinas, poco, ¿no? Me tienta mucho las facturas. Pero bueno, traté de no sacar nada antes de incorporar, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, antes de sacar la harina o antes de sacar, traté de incorporar primero otros alimentos. Y bueno, no me voy a sacar nada todavía, ni a prohibirme nada antes de ir sumando cosas nuevas y ver cómo lo incorpora a mis hábitos. Creando otra huella, ¿no? Claro, entonces, bueno, de repente empecé a incluir en el desayuno, poner con mis desorganizaciones, ¿no? No es que me sale todo bien, para nada. Para nada, pero empecé como a decir, bueno, todas las mañanas voy a tratar de comer, no sé, un jugo de naranja y, no sé, 4 pasas de uva, 4 nueces. Bueno, pero no sacaba quizás la tostada. Primero trataba de incorporarla, la tostada, y después el pan quedó más relegado. Está bueno eso. Pero a mí me funciona de esa manera. No voy a sacar nada hasta que no incorpore otras cosas. Claro. Porque si no, de repente se te vuelve una pelota en contra, como diciendo, uy, no puedo comer nada al final, que tengo que sentir mal porque me comí un churro relleno de leche. Y bueno, tampoco, qué sé yo, cada uno le interpelará distinto, digamos. Seguro, sí, claro. Sí, aparte está bueno lo de la autorreferencia, porque uno va aprendiendo por cuenta propia, ¿no? O sea, muchas veces uno se deja llevar, pero cuando empiezas a pensar por lo mismo, como decís, bueno, viste, o que te empieza a... aparece este hábito de preguntarse cosas, de cuestionar todo, no dar todo por sentado, ¿no? Entonces ahí uno dice, pero ¿será? Sí, este médico dice esto, la tele dice esto, pero mis amigos o esta persona me dijo esto. Empezás a evaluar, no comprender otras cosas, eso está bueno. Sí, partir también, que es una idea del espacio de salud, de que todos sabemos, digamos. Bien. Todos tenemos ese saber. Entonces, yo sé que si como tal cosa, al otro día el hígado me está diciendo, no, por favor, dame un limón. Como, claro. Entonces, como poder volver a la escucha del propio cuerpo, ¿no? O sea, cada vez que como esto, qué casualidad que tengo mucho sueño y no rindo para nada. Bueno. No tener que meterte algo que te despierte, que claro, te como volver a la escucha, ¿no? Y confiar en que uno también conoce su propio cuerpo, más que el médico que vas a ir a ver, que te ve una vez cada tanto, o es la primera vez que te ve en su vida. Digamos. Un poquito más que la tele. Sí, también, claro. Igual esa escucha del cuerpo también es algo a lograr, ¿no? Porque, bueno, no sé, quizás de chico la teníamos, no sé, yo no me acuerdo. Pero después como se van incorporando estos hábitos, estas cosas, las basuras y demás, como que todo parece que pasaba por ahí, ¿no? Tomar Coca-Cola, por ejemplo. Muchos tomamos Coca-Cola, o tomamos durante mucho tiempo. Y yo me acuerdo una vez, un amigo, una vez que íbamos a tomar Coca-Cola, dice, ¿cómo tomás ese líquido negro? ¡Horrible! ¿Entendés? Como que también, viéndolo de diversos lados, claro, después te formás un veneno total, ¿verdad? Pero muchos seguimos consumiendo venenos, igual. Sí. A pesar de que está la información, ¿no? Inclusive sin querer, porque te los meten en los alimentos. Bueno, eso también está bien cubierto. Eso, ¿no? También hay que desvelarlo. Una de las cosas que más me sorprendió del libro de Soledad Barruti, que se llamaba Mal comido. Que... nada, lo de los pollos uno más o menos lo sabe, lo de los chanchos más o menos lo sabe, los de las vacas. Pero cuando empezó con la fruta y la verdura, la cantidad de veneno, insecticida y herbicidas que le ponen, no se puede creer. Claro. Y no hay información de cómo sacarlos tampoco. Hay muchas cosas dando vuelta, pero no se saben si realmente lo saca o no. Sí, es verdad. Sí, y también, por ejemplo... con el tema de las harinas, hay personas que, bueno, que tienen celiaquía, que tienen que estar fijándose hasta qué dentífrico utilizan, porque le meten harina al dentífrico, harina a los quesos. Vos decís, ¿cómo un queso con harina? Bueno, no todos los quesos son aptos para los celíacos. Entonces, bueno, también una de las que está participando de esta construcción es una vecina del barrio que viene de uno de los talleres del espacio de salud, que es el taller de crianza, y que venía con su hijita. Y bueno, o sea, le diagnosticaron a las dos celiaquía y de repente se le dio vuelta al mundo, digamos, como que de repente hay que volver a organizarse y volver a pensarse en eso. Entonces ella está participando, el año pasado ya hizo un taller con la gente donde ella participaba del espacio de crianza, y bueno, la idea es que saber que surge para esta jornada también, ¿no? Pero hay un montón de factores, esto de qué tienen los alimentos y no nos dicen, o no lo sabemos, no está en la información nutricional, o está en la información nutricional, que vendría a ser el rótulo del alimento, y es una letra ínfima que... siglas y números, claro, que no se entienden. Entonces, bueno, si alguna nutricionista quiere venir a la jornada... Es una buena esa, convocar a una nutricionista, ¿verdad? O dos, sí. Tres. Estamos convocando. Vamos a escuchar un par de temitas. Vamos. Haceme el aguante que tengo que ir hasta allá. Bueno, vamos a ir escuchando música. Vamos a escuchar Disney Miente, de Vicu Villanueva, y Suerte, de Don Osvaldo, dedicada a Ibarra, que perdió. No solo Ibarra, perdieron varios. Bueno, ahora vamos a escuchar esa musiquita y después volvemos con las chicas del espacio de salud. Todavía tenemos un tiempito, ¿no? Para llevar algo más. Hola, antes que nada quiero aclarar que no tengo ningún problema con Disney, ni con las princesas de Disney, ni con los fanáticos de Disney, sobre todo, que son muchos y pueden ser bastante agresivos. Yo no estoy diciendo que nada esté bien o mal, solamente quiero expresar algunas ideas, porque me doy cuenta que hay gente que crece y todavía no entendió bien la diferencia entre realidad y ficción y sigue pensando que vivimos en el siglo XV. Bueno, Blancanieves, la Cenicienta y la Bella Durmiente son todas princesas que necesitaron de un príncipe para no terminar infelices o prematuramente muertas, como si las princesas no pudieran solas y sus vidas dependieran de que un pibe les dé bola, como si los príncipes tuvieran que basar sus vidas en ver a qué princesa salvar. Pero no, no, no, recordemos que muchas princesas son de la época medieval, donde te podían matar por ser atea o por ser homosexual. Entonces, ¿por qué tomamos de ejemplo para nuestras relaciones historias de otro tiempo? Estamos en el siglo XXI, replanteémonos estos sentimientos.

parte del mundo. La suerte de nacer y si no roba ni vendes, hasta la muerte corre. El trabajo para el pobre en esta parte del mundo. La suerte de nacer y si no roba ni vendes, hasta la muerte corre. Conocernos, escúchanos por radiosemilla.com.ar. No dijimos que hoy es 27 de abril. Y que hay una temperatura de 20 grados. Bueno, muy bien. Zafamos. ¿De dónde sopla el viento? Desde allá. Bien, bien, bien. Podemos decir que estamos en IMPA, ¿no? Que viene mal recordar que estamos en la primera fábrica recuperada del mundo, dijimos nosotros, pero no sabemos. Pero si no es, casi. Casi, casi, no estoy entrando en ese bloque. No debe haber alguna en Rusia o en España, en algún momento debe haber habido. No sabemos, no tenemos noticias, pero bueno, no importa. Acá en IMPA es la primera y la última. ¿Desde acá adentro? Sí, totalmente. Las chicas también son habitan IMPA. Además de habitar, ¿cómo era eso, Virginia? ¿Y habitar cómo era? Volvamos al tema que me interesaba tocar. ¿Habitar cómo dijiste? Dale, dale. No me acuerdo. Pensalo. Habitar. ¡Ah! Habitar la realidad. ¿Eso? No, bueno. Sí, había dicho de esa poder, frase. Claro. ¿Cómo decidimos vivir o habitar la realidad? Pero estamos habitando IMPA. Estamos bien. Habitando IMPA y también la realidad. Decidimos habitar la realidad desde acá. Sí, es verdad. ¿Y cómo habitamos la realidad? De almuerzos. Almuerzo. Por ejemplo. ¿Vos almorzás? Almuerzo. ¿Te tomás un tiempo? Depende del día. Sí, suelo tratar de organizarme para tener ese tiempo de cocinar y comer. No hay nada más copado que eso, ¿no? Poder disponer ese tiempo. Esto que por ahí charlábamos, ¿no? Yo diría que está de lo mágico que es el cocinar, ¿no? Que transforma tanto, ¿no? El tema de los colores, de los olores, los sabores, las cosas que le vas poniendo. Sí, hábitos que se han perdido con esta rapidez de la forma de vida, ¿no? Que estamos llevando, pero que capaz que estamos recuperándolo algunos también. Estamos intentando construir otra forma de justamente habitar la realidad y bueno, por ejemplo, el compartir la cocina con amigos, pareja, familia, es algo muy interesante que al menos veo que se está dando en algún estilo de gente, ¿no? Que compartir, ¿a qué te refieres? ¿Cocinar juntos? Cocinar, ¿sí? Con otros, juntarse a cocinar, juntarse a comer y cocinar primero, ¿no? Y eso es copado, eso sí, es interesante. Y bueno, ahí en ese espíritu del compartir el hacer y es el que se decidió construir esta jornada, ¿no? De pensar juntos, de compartir conocimientos, de pasarse chivos, pasarse secretos, como que es la idea un poco. Por eso lo de la experiencia personal es fundamental, porque a partir de la experiencia es que uno puede construir y pasarse data es re importante también. Y algo abstracto y objetivo no existe, o sea, siempre desde uno y hacerse cargo que es desde uno es re interesante para mí. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para no llorar cuando cortamos una cebolla? Ah, yo tengo algunas. Yo tengo también, a mí funciona bien. Yo parto la cebolla al medio, la mojo de ambos lados y la voy pelando, la saco y la voy mojando. Cada vez que puedo hago cortes y la voy mojando. Espectacular. ¿Pero con agua tibia? No, con agua fría también, no tengo problema. No me jode para nada. Yo probé y me funcionó la de cortar la cebolla con agua en la boca. Ah, como claro. Teniendo el buche de agua, entonces no lloré. Mira. Porque en realidad... Me parecía muy ridículo, pero dije, bueno, tan ridículo lo que lo tengo que probar. Y sí, es verdad. A mí también, cuando no hablo o no respiro delante de la cebolla, me doy cuenta que tengo que respirar afuera de la cercanía porque es como que tira un ácido. Entonces es el cortar, puedes hasta mirar, estar cerca, pero no respirar sí. Ese ácido, digamos. Y el agua también me reayuda. ¿No? ¿Vos cortás cebolla, Miguel? Todo el tiempo. ¿Y cómo la tenés, alguna técnica o llorás? Lloro y me encanta. Ah, bueno. Y lo disfruto. Claro, para él también puede ser eso, ¿verdad? Buenísimo. Lloro y después me vuelo los dedos después. Es recopado. Claro, la diabol te queda, mamá, que te leves, te queda un montón de tiempo. Ah, tengo otro, JT, mirá, para el ajo, para que no te quede olor a ajo. Cuando cortás el ajo, sí. No te tienes que frotar las manos para lavarte, sino abrir la canilla y poner los dedos abajo de la canilla y el agua corriendo. Mirá. Y sin frotarte nada y se te va el olor a ajo. Mirá. Pero es rico el olor a ajo. Posta. Sí, yo sabía lo de... Mientras no haya que acariciar a nadie. Bueno, lo de también del gusto en la boca, y esto más de repetirlo, pero poner ahí le podés sacar los intestinos, ¿viste? Que a veces tiene eso blanquito, que eso sí. Es lo que te jode. Mirá. Se puede sacar. Y después, comer perejil. Perejil fresco. Dice que ayuda mucho a no tener tanta baranda de ajo después. Yeah. ¿Y pero para qué comes ajo? Si lo lindo es tener la baranda claro. Después. Bueno, pero por ahí querés besar a alguien que no le gusta el ajo, ponele. Cambiá de pareja, totalmente. Se lo enchufás por ahí, ¿no? Vení. O con barbijo. Bueno, está bien, otras técnicas entonces, está bien, estamos compartiendo. Gente, esa es la idea. Escuchen. ¿Qué más? ¿Qué otras técnicas tenemos así cotidianas? ¿La cebolla la cortan con cuchillo o con la mano? La cebolla, la lechuga. Con la mano. Bien. ¿Por qué? Cuchillo. No sé, una vez esto, viste, uno que repite también, ¿no? Me dijeron que se oxidaba, se ponía fea, bien. Entonces la empezaba con la mano. Y también me di cuenta que era un acto inútil también hacerlo con el cuchillo, ensuciar algo al pedo. Totalmente, hacerlo con la mano y ya. No sabía. Sí, sí, tampoco sí. Ensucias tanto. Sigue sirviendo después. Bueno, cuchillo. Pero la mano va tomando otra. Pero está bueno. Sí, está bueno. Aparte vas aprendiendo a cortar después más chiquito, ¿no? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo va? Depende de la lechuga que compres, ¿no? ¿Cómo haces? La cosa, por ejemplo, es difícil cortarla con la mano. Yo lo meto cuchillo, pero tendría que empezar a... No sé ni cuál es, mira. La cusay es como una col, así larguita, color verde clarita. Ah, tipo como la endivia, ¿me sí, sale? Exactamente. Ah. Pero más grande, algunas vienen. Es mucho más barato, aparte, te rinde un montón, dura un montón de tiempo en la heladera. La podés tener, qué sé yo, casi un mes tranquilamente. Y la lechuga no. Claro. Y tiene mucho más, esto que te decía, ¿no? Mucho más energía, para llamarlo más globalmente, que una lechuga común, que cualquiera de las lechugas. Claro. Lo que no sé, qué pasa con los tóxicos, dónde se cultiva y eso. No tengo ni idea. Porque se está haciendo bastante comercial, así que debe haber cosas de eso, ¿no? Otro, ¿cómo se dice? Secretito, que me dijeron, no sé si lo probaron, del tema de las pesticidas, etcétera, que tienen las verduras y frutas y demás, que dice que sumergiéndolo con un poco de bicarbonato y de vinagre, no sé si se hablando qué, después habrá que cepillarlos o algo, y enjuagarlos, y que mucho de eso se va. Es discutible, porque ¿cómo lo comprobás? Claro, pero ¿y cuánta cantidad de cada cosa? No importa, ¿qué es? ¿Un poquito? Y qué sé yo, la verdad eso no me acuerdo. Pero a todo tipo de verdura o... Y yo supongo que tiene que ser toda la que tenga cáscara que esté en contacto. Porque claro. La papa la pelás y ya. Pero a uno le gusta comerla con la cáscara. Sí, a mí me encanta la papa con cáscara. Claro, pero tiene, viste, que en la parte de los brotes y todo es donde más se concentran los venenos, digamos, ¿no? Entonces es complicado también, es recopada la papa, sí. La cáscara, ¿no? Sí. O la manzana, que yo comemos manzana, la cáscara recopada en su época. Ahora me parece que tiene mucha cera, no sé qué carajo tiene. Que le ponen como una cera así para que queden brillosas. Sí. Y luzcan en los cajones. Bueno, en YouTube había un experimento que hacía un tipo que decía, vamos a demostrar todo lo que consumimos en la manzana cuando lo comemos con cáscara. Y empezó con un cuchito así a sacarle todo y formó una pila así de una cosa blanca, así medio pastosa. Y decía, bueno, todo esto es lo que comemos. ¿Y quién dice que es saludable? digo, ¿no? A pesar de que cenás ahí, bueno, si te comes un miligramo de esto no te hace nada, pero si comes todos los días manzana. El tema es ese también, conocer un poco cómo funciona el sistema de producción y por qué pasan esas cosas. Por qué, o sea, la idea es producir más, que se venda más, que se consuma más, y, o sea, que, ¿no? Como los grandes grupos económicos, qué mañas tienen para poder generar eso. Y a nosotros todo lo que nos genera, digamos, pero eso sería interesante, como poder conocer y difundir estas cosas. También para empezar a tomar cartas en el asunto, digamos, también. Claro. O sea, concretamente, porque. Sí, tal cual. La vez pasada ahí hablábamos en la reunión de organización que sobre el tema de la yerba mate, por ejemplo. Sí. Que cómo las diferentes empresas que producen yerba mate tienen distintas formas de hacerlo. Antiguamente, por ejemplo, una parte del proceso de la yerba era el secado. Sí. Que era en grandes galpones, el acopio de la yerba, cuando ya fue. Cuando pasó por el secadero, se te mantenía 3 meses para que se seque en forma natural. Uh-huh. Hoy en día, para acelerar el proceso de ese secado y que pueda salir más yerba en menos tiempo, se generan como unos grandes calefactores que hacen que se seque más rápido. Entonces, en vez de 3 meses, 1 mes. Entonces, ese sistema lo que hace es que la yerba tenga un gusto muy amargo, un color particular y así. O sea, uno abre distintos paquetes de distintas marcas de yerba y ves el color y el olor y ya decís, acá hay algo que no está bien. O alguna no es yerba, porque eso también mete en cualquier cosa, o los procesos de producción son completamente diferentes y bueno, hay que ver. O sea, hoy en día, yo la verdad es que no conozco en profundidad, pero cuáles de los sistemas que existen realmente son saludables y cuáles no. Entonces, no es solo qué elegimos, sino qué de eso, digamos, cómo está producido. Entonces, un poco esa es la idea también de la jornada, conocer, darnos información, brindarnos información. Uh-huh. Y buscar tal vez productores, hay gente que se dedica a investigar sobre eso, hay una cooperativa en Lomas que se llama Cooperacha que investigan y buscan productores que sean más saludables, se organizan para poder comprar entre varios un alimento más saludable y por ahí difundir estas cosas como experiencias que otros podemos organizarnos para poder generar, es muy interesante también. Si nosotros compramos una yerba de Misiones directamente del productor, uh-huh. que es un producto agroecológico, uh-huh. y de una familia, ¿no? que viene hace un montón de años haciéndolo, aparentemente es bastante saludable por lo que uno siente, ¿no? cuando toma, uh-huh. y que no se lava rápido, tiene un gusto, es secada y, como se dice, ahumada, uh-huh. un proceso muy particular, según el barbacoa. Y ese es el antiguo. Claro. Sí. Lo que no sabemos, algo que hablábamos también el otro día, es esto de si no tienen realmente trabajadores casi esclavos, ¿no? Laburando para esto. Porque los tareferos siempre son el último eslabón de la cadena y no ganan un carajo. A veces los cagan también con el tema de comprar en el almacén lo viejo, que siempre parecía una cosa que fue de antes. Sí. Comprar en el almacén del patrón o con vales o esto y lo otro, ¿no? Y no sé, porque vos decías también que es muy caro para el pequeño productor mantener una claro. producción que le deje hoy, ganancia, ¿no? Tal cual, hoy en día es como que también se buscó que los que pudieran estar en blanco los tareferos, que son los que cosechan la yerba. La planta de la yerba es un arbusto que en realidad se convierte en árbol si uno no lo cortás. Lo dejás, claro. Pero en realidad las plantas, para que tengan fuerza, estén bien cuidadas, las dejan en tipo arbusto. Uh-huh. Entonces, los tareferos van cosechando la yerba desde muy temprano y genera todo un estilo de vida como muy sacrificado también. Y eso antes tenía una forma de organización que tenía que ver con pasar el camión por la ruta y si había gente en la calle, en la ruta, lo subían y a trabajar. Uh-huh. Y era como más así, más descuidado, muy explotado, o sea, sí. les pagaban muy poco. Por ahí ahora se intenta, no sé, como que por ahí no conozco en profundidad cómo es para criticar realmente, pero sí se busca que estén en blanco, pero que estén en blanco significa para el productor, que hoy en día, si no son grandes empresas, los pequeños productores fueron desapareciendo, aparte porque no les conviene tener campos, porque sale muy cara la producción, la venta no les da, digamos, para mantener el campo, y justamente tener en blanco a las personas no les rinde, no pueden tenerlos en blanco. Entonces tienen que tener dos personas en blanco y meter por el fondo 5 o 6 más. Y bueno, se genera todo un circuito de horrible, peor, de esclavitud. Y además por ahí hay personas que tienen planes o que tienen diferentes planes sociales que no pueden trabajar directamente. Entonces genera toda otra secuencia de situaciones que al final perjudica más aún a estas personas que por ahí no tienen posibilidades de acceso a otras cosas. Y bueno, ese es el sistema de producción del, por ejemplo, la yerba mate, que es lo que yo conozco, que uh-huh. es lo que consumimos todos y que por ahí nadie se cuestionaría decir yo no voy a consumir esto, pero a mí es preguntarse un poco con todo lo que consumimos qué hay detrás, digamos. No para dejar de hacerlo, simplemente para elegir y ver también cómo nos paramos frente a esto. O sea, ahí no tengo respuestas, digamos, simplemente... Sí, sí, sí. Preguntarnos qué hacemos, ¿no? Cuando tenemos la información, uh-huh. ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo o hacemos otra cosa? ¿Te suena eso a mí? Un poquito. Sí, era como un eslogan de La Olla, ¿no? Siempre teníamos algún tema para tocar y bueno, ¿qué hacemos? ¿Votamos o hacemos otra cosa? ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos de la misma manera que trabajamos todos o hacemos otra cosa? ¿No? Como que era, está bueno. Preguntarnos, interpelarnos para ver qué, si sí, se puede hacer otra cosa, ¿no? Totalmente. Supongo que con esto, no sé, es complicado, ¿sabes? También el no conocer realmente de fondo. Habría que ir a hacer unas visitas estos álbumes, ¿no? Porque esto que vos decías, se está regularizando un trabajo para hacerlo en blanco, pero supuestamente está buenísimo. Claro, pero los patrones, los grandes patrones, pasó con Ramón Puerta hace poco, ¿no? Que lo metieron, lo enchufaron, lo escracharon porque tenía un montón de trabajadores en condiciones de esclavitud y re mal en el medio del monte y sin ninguna protección ni nada, ¿no? Como que ni comían, re flacos y demás, ¿no? Y el chabón se hace el boludo, ¿viste? Claro, sí, pueden hacer el boludo, lo mismo que todos los grandes empresarios, ¿no? Por algo tienen tanta ganancia, ¿no? Porque explotando la fuerza de trabajo de muchos, ellos hablamos de nuevo del sistema. Sí, ¿no? Por algo están ahí con esa cantidad de tierra. Y es loco porque, por ejemplo, con el tema de la yerba, uno, si querés tener un yerba tal para tomar mate de tu propia producción, se hace difícil, ¿no? No, es muy complicado. No podés, hay que ir a lo colectivo, lo que hablábamos antes con Paula, ¿no? ¿Cómo se plantea esto en lo colectivo para hacer, qué sé yo, somos un montón en un pueblo, tengamos un lugar dedicado a una yerba tal y trabajemos de todo? Ponele. Hay una cooperativa por acá que vende yerba, que está acá en Rivadavia y Bule, y la habíamos comprado con el espacio de salud, grandes cantidades para después no sacar crédito con eso, sino bueno, tener una grandes cantidades y que cada uno vaya comprando. Y el hombre que la trajo a casa me había comentado de que el precio de la yerba, así como anecdótico, pero interesante, se había ido a las nubes porque Coca-Cola ahora estaba vendiendo mate cocido en lata a Malasia y creo que a Rusia también. Entonces, bien. Claro, la hoja estaba siendo cada vez más cara por esta competencia que... Por la demanda que... Claro, tal cual. Claro, entonces, claro. Sí, bueno, o sea, más o menos, mucha gente no toma mate, pero muchos sí lo tomamos y también es dentro de la alimentación un hábito que ni siquiera a veces pensamos, bueno, che, no me puedo dormir la noche y quizás es porque me tomé un termo de mate a las 10 de la noche y estoy con la mateína allá arriba. Pero es algo que más o menos en algún lugar donde vamos hay un mate presente. Claro, claro. Y sí. Todo eso está dando vueltas alrededor de eso. Pero además eso pasa en todo lo que consumimos. Claro. O sea, una cosa es la hoja verde, que es lo que se saca de la planta. Otra cosa es el proceso intermedio que hay y todo lo que hay en la gente que hay trabajando en el medio. Desde el molino, las personas que trabajan en el molino, el secado y... el secado y el molino. El secadero es un lugar y el molino es otro lugar. Y después de eso, ahí empieza a ganar dinero la gente, digamos. los que hasta ese lugar hay como una cantidad, digamos, depende de cuánto está la hoja verde, cuánto se la compra el molino, cuánto, pero después los supermercados, los que transportan, el packaging, o sea, claro, la propaganda, ahí está la posta, la papa, digamos, ahí se llevan la, claro, en palas, digamos, y eso sucede en todos los productos. O sea, en todos los productos pasa lo mismo. Los que se llevan la plata de la leche y son los grandes tambos, los que transportan, los que venden esos productos, esos paquetes súper carísimos que terminamos tirando y se convierten en basural. O sea, es todo un sistema macabro para mí que hablar de alimentación para mí es hablar de todo eso también. Y sí, es claro, fundamentalmente hablar de eso también. Complejo, ¿no? Complejo. ¿Y qué pasa con la vos que andabas por allá, no? ¿Qué pasa con la mandioca? Ay, en no la sé, tierra esa. No, sobre eso la verdad que no sé. ¿No tenés idea? No, no. Pero hay mucha mandioca. Yo vi una foto el otro día en tu Facebook que había unas plantas de mandioca por detrás, así que... Puede ser, la gente pero... debe plantar para su propio consumo, supongo, ¿no? Sí, allá mucha gente tiene... por ahí no tanto en el pueblo, pero suelen tener para consumir huertas. Suele haber, pero la verdad es que no conozco sobre la mandioca, no. Se vienen los guaraníes, lo mismo que la yerba. Uh-huh. Había una leyenda, un cuentito de cómo surgió la mandioca. Dice que era una nena, que era la hija de un cacique guaraní, algo así, o un vía guaraní, o qué sé yo, uh-huh, qué. Y era como rebelde o algo así, no se portaba, de comillas, no se portaba muy bien. El padre le decía que se quedara quieta. Entonces se quedó tan quieta que se convirtió en la planta, y las manos, por eso las hojas, uh-huh, son así. Y está enterrada, ¿no? Entonces una cosa así, después se guía un poco más. Eso es lo que me quedó, ¿no? Como que fue un fruto de una desobediencia, pero no sé, porque tendría esa enseñanza, ¿no? Sí. Y ahí vendrá el patriarcado y todo eso. Supongo, ¿no? También. ¿Había patriarcado en los pueblos originarios de Argentina y alrededores? En algunos sí, en otros no. Y después lo adoptaron todos. Pero en algunos todavía no. Sobre todo cuando recién llegaron los españoles, todavía no. Y después, nada. Ahora todos son patriarcales. Otro tema también. Otro, ¿no?, tema. No, por ahí alguna tribu de esas que están en el Amazonas que todavía no descubrieron. Esos que andan desnudos por ahí. Por Nile. Sí, es verdad. Son las 7:10, ¿querés que vayamos a otro temita? Sí, igual las chicas creo que ya se están por ir, ¿no? Así que podemos, sí, saludarlas. Bueno, ¿contamos entonces algo más? Le pasamos el chivo del espacio. Dale, a full. ¿Sí? Bueno, el mail es espacio de salud impa, para, de vuelta, espacio de salud impa, sí, espacio de salud impa @gmail.com. El Facebook es impa espacio de salud. Y nos juntamos el sábado 9 de mayo a las 14 horas para pensar y construir en conjunto la jornada. Y de paso le contamos, si tienen ganas, un minutito, sí. Las actividades que están funcionando hoy en día en el espacio, que son las siguientes. Los miércoles a las 5 de la tarde hacemos la jugoteca para chicos y chicas de 4 a 13 años. Está funcionando y la estamos pasando súper bien. Nos encontramos a jugar y a habitar también un poquito la vereda, salir a jugar a la vereda. Los viernes a las 18 horas es el taller de crianza comunitaria. Y los sábados a las 4 es el taller de fútbol Sofía, que se juntan a jugar al fútbol y otras hierbas, también en la vereda, ahí ocupando el espacio público, que pueden venir chicos, chicas, tíos, abuelos, pueden ir con quien quiera. Y por lo general son más de niños de 10 en adelante. Chicos del barrio. Chicos del barrio, uh-huh, sí. Están viendo chicos del barrio. Y repartimos dirección, entonces, ¿qué es? Querendías 4290, la puertita 4290, del lado de la más grande. La puerta blanca. Y dice igual espacio de salud, ¿no? Dice espacio de salud. Y los invitamos a participar también, a los que estén interesados, porque necesitamos más manos, cabezas, corazones, integradas. ¿Esto para el espacio de salud o para...? Para el espacio de salud. Sí, para pueden escribir para al mail este que pasamos y combinamos también una reunión y los invitamos, y para decirlo bien, cuando nos juntamos nosotros. Uh-huh. Genial. Y para la jornada también, obviamente, a todos los vecinos o personas interesadas en aportar y compartir y escuchar sobre estos temas y quizás otros también. Algo que se nos escape, estaría buenísimo que se puedan acercar o escribirnos. Una vez que te juntás, los temas surgen. Claro. Seguro que sí. Seguro. Interesante es eso. Juntarse. ¿Tienen algún chivo de otra cosa? ¿Hay algo que hacen aparte? ¿Para el sábado, para el domingo, para el viernes? ¿Fiesta? Ah, la milonga, decís. Ah, bueno, puede ser. Sí. Ay, qué divertido. Bueno, yo estoy en un club cultural que se llama La Minga Club Cultural y hacemos, estoy en el grupo del ciclo de milongas y el 9 de mayo hacemos una milonga que siempre es como muchas artes ahí dando vueltas, no solamente música y baile. Así que van a haber intervenciones de plásticas, actorales, va a estar Fernando con sus tangos lunfardos y el trío Piaste, que los cuatro suenan de puta madre. Así que el 9 de mayo en Masa 1165 a las 20:30 horas. Muy bien. Bueno, y agradecerles a ustedes muchísimo por, primero por generar este espacio cotidianamente, porque sostenerlo no es fácil, lo sabemos, y por invitarnos, por participar en la jornada, en la organización, con un montón de compromiso. Y bueno, vamos a estar siempre que podamos. Y los invitamos a hacer la radio abierta también, así que por supuesto. Ok. Sí, sí. Bueno, entonces gracias. Muchas gracias. Y hablando de patriarcado y de puta madre, vamos a escuchar Feminazi de Vicu Villanueva, que es esta chica que descubrí hoy y la traje. Y Tanto de Todo de Don Osvaldo, dedicado a Ibarra también. Ok. Estas feministas que se hacen las rebeldes y al final son reminitas, además feminismo es odiar a los hombres. Dicen que no es así, pero mirá cómo es el nombre. Aparte pensé que feminismo era para lesbianas. No me cierra que seas feminista y después tengas ganas de casarte y tener hijos, depilarte las axilas. Tu contradicción no me deja dormir tranquila. Ahora están todas con que le gritan en la calle como si no les cayera. Que un chabón se explaye sobre cómo les destrozaría el ano con gusto mientras esperan el bondi en Santa Fe y Juan B. Justo. Quieren llamar la atención. Lo que dicen es cualquiera, no me ofendan ni me hagan cuestionarme mis ideas. Feminazis. Son todas feminazis. No sé cuál es mi problema con los absolutismos que me lleva a comparar feminismo con nazismo, o en lugar de averiguar de qué se trata el movimiento, zambullirme a decretar sin ningún conocimiento que en los 60 estaba bien. Hoy para qué combaten si no importa que les griten o las violen o las maten. Son exageradas, vayan a hacerse coger, porque a eso se reduce todo si sos mujer. ¿Y qué mierda te crees para decir lo que pensás? Te crees que sos muy progre, pero no sos nada más que feminazi. No sé cómo argumentar, así que reduzco todo a feminazi. No sé bien ni qué proponen, pero es más fácil decirle feminazis. Porque yo la tengo clara, si no hay que luchar por nada, feminazis. Todo está bien como está, déjense de molestar. El feminismo es una moda, es una moda, es una moda. Dejen de hacerse las víctimas, ya pareciera que joda. Que te expreses me incomoda, me incomoda, me incomoda. Y si vas a abrir la boca, mamita, que sea para tragártela toda, toda, toda. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Bonito día. ser nos tocó y hoy me toco mañana. Tal vez no te vuelva tan loca y no me vuelvas tan loco. Y no vuelva a tocar y te diga mi vida, esta vida sin vos es peor que jugar con Dios a las escondidas. Como aunque cuando camina le grita, vos tenés tanto de todo y tanto tampoco. Hacete ver del bobo, porque del culo estás para la moto, estás para la foto. ¿Qué foto? Mi flor robada de los jardines del cielo. Hay tantas chicas cantando y para el cantante siempre, siempre dejan tan poco. No dejan ni un poco. Extraño, resucito con el desayuno. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Jamaicaderos. Jamaicaderos, grosso. Entren al Facebook, voten en la página que está pidiendo que lo voten. Que lo voten con vela corta. Bueno, hablando de votos. Hablando de votos, ¿vamos a hablar de los votos? No sé, ¿querés? De los no votos. ¿Te interesa o no? A ver, contame un poquito cuáles son los datos que vos tenés en la boca de urna. ¿Vos qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Yo escuché que ganaba. Que ganó Larreta. Ajá. Ah, ¿sabés una cosa? Dime. ¿Sabés por qué Gabriela Michetta estaba triste? Sí, porque Rodríguez Larreta. Yo ¿crees que empecemos con los chistes? Yo me desilusioné mucho con el resultado de la elección. ¿Por qué? Porque pensé que Michetti ganaba caminando. Dicen que no ganó porque le ponía palos en la rueda. Todas boludeces así hay un montón, ¿eh? No me jodas. Ahí no me acuerdo cómo se llama la página, que pusieron una foto de la Michetti vestida con la ropa de Firestone, haciendo campaña con sus ruedas. Y empezaron a tirar todos esos chistes así de... Era imaginar. Tremendo. Bueno, Rodríguez Larreta, el que sacó más votos. Arrancamos con el que más votos sacó. 710.000. ¿Sabes cuánta gente no fue a votar? No me acuerdo. No, Larreta sacó 518.000. La gente que no fue a votar fueron 710.000. 130.000 más que los que votaron a Larreta. ¿No fueron a votar o votaron impugnado, en blanco? No fueron a votar negativo. No fueron a votar 710.000. O sea, después si sumás todo el resto, ya te digo el dato porque lo tengo en algún lado. 1.842.000. Entre los de impugnados, los que votaron en blanco. ¿Cuánto? ¿10.000? Pará. No votaron 710.000. Si le sumás los blancos, los impugnados, los nulos y los recurridos, 750.000. Ah, 750.000, mirá. Ahí desde arriba. Están en todos los medios diciendo que Larreta ganó, el PRO ganó con el 47% de los votos. Si vos lo hacés la cuenta con el total de los que estaban habilitados para votar, ese porcentaje cae del 47 a 33,8. Es un montón. ¿Qué pasa? ¿Es eso Larreta, Rodríguez Larreta? El PRO sacó 863.000, sumando Larreta y Michetti. Entre los dos es un 33%. el voto de los que no fueron a votar, más los nulos, más los blancos y todo eso, es el 29,4%. O sea, un tercio votó al PRO, un tercio no fue a votar o anuló su voto, de alguna manera. Uh-huh. Y el resto, el otro tercio de la población de la Ciudad de Buenos Aires que vota, se repartió entre los otros candidatos. No entraron mucho, ¿viste? ¿No entró Lozano? No entró Lozano, sí, Itaí. ¿Itaí sí? Sí. Ah, porque él iba para legislador. Claro. Otro no, pero ese es un dato interesante. Siempre se dice que si vos no votás o votás en blanco o anulás el voto, le sumás a la mayoría. En este caso, si se contaran todos los votos, inclusive los que no fueron a votar, para el porcentaje, Autodeterminación y Libertad no hubiera entrado. ¿No? Porque el porcentaje que están dando es del 2%, y si haces con la cuenta, con la cantidad de electores, te da 1,45%. No hubiera pasado el piso de 1,5. Mira. O sea que los que no votaron le ayudaron a que Zamora pudiera lograr entrar a la elección real. Porque estos eran unas PASO que no tienen ningún valor de nada, solo encuesta. Claro. Y vos tenés, por ejemplo, vamos con el voto en blanco. El voto en blanco y el voto nulo, 20.000 y 18.000. Más o menos, para redondear. O sea, gente que fue y votó. Gente que fue y votó en blanco, 20.000. Gente que fue y anuló su voto, 18.000. Sacaron más votos que el Frente Renovador, completo. El MST, completo. Bien Común, el de Gustavo Vera, completo. El candidato Ivo Cusarida, de Rodríguez A. Hubo más votos en blanco que los votos que sacó Surgen, que sacó Pablo Ferreira, cuyo capital político solo es haber sido el hermano de un asesinado en una manifestación. El MAS, el Partido Humanista, Bandera Vecinal y Celeste y Blanca, que son los fachos que se presentaban en la elección. Bien, ¿cuánto sacaron ellos? 1.700 y 2.400. O sea, son la mayor, ellos son la totalidad, más o menos, de los que han... Los que perdieron, perdieron. Los no, pero digo, perdieron. La cantidad de fachos deben ser eso, por ahí o más, ¿no? Claro, y pero los que votaron al PRO también hay, claro, hay, no, hay un montón ahí. Tipo, claro. Sí. Pero bueno, esos son los datos. Si vos tenés en cuenta la cantidad de electores, los porcentajes que están dando y que festejaron todos, porque festejó el PRO, festejó, ¿cómo se llama? Lustó, festejó Recalde, todos esos que festejaron, si les mirás los porcentajes reales, es una triste elección para todos ellos. Bueno, festejaron porque les salió bien, llegaron. Sí, bueno, ellos participan en la farsa y la farsa les salió bien. Claro. Y van a seguir. Imagino la cara de orto que deben tener Lozano y compañía, ¿no? Todos esos que no llegaron. Estaban pensando, diciendo que es una lástima que la izquierda nacional, no, la izquierda popular, no tenga representantes en las próximas elecciones a jefe de gobierno de la ciudad. Y que se tenían que plantear alguna cosa. Seguro. Bueno, nada, eso. ¿Y hay números, o tenés números por barrios? No, están los datos, pero son todos muy parecidos. No, porque decían que no solo la clase media y alta votó supuestamente el PRO, sino que en muchas de las villas también. Ah, igual que y siempre. Dijo tema punteril, ¿no? También, igual, y claro, no solo eso, los planes, etcétera. Si no votás, mira que acá no esto, lo otro, ¿no? Como las aprietes. Bueno, pero a ver, a pesar de todo eso, sacan el 30% de los votos. Y se creen que va con eso tienen la recontra legitimidad. Es verdad. Igual los medios, por lo que yo estuve viendo hoy, escuchando, sí, le dan muchísima importancia, no importa el número, pero que sí que hayan ganado, el otro sea tercero y todo. Como que lo que resaltan es la elección en sí. Y bueno, lo de siempre, no, las conquistas logradas, ahora tenemos que bancarnos que una idea, lo otro, no. Dorando la píldora para decir, bueno, otra vez nos rescatamos de que no sea una antidemocracia, sino que la democracia siga fluyendo, creciendo. Sí, el discurso de dominante, claramente. No vi los diarios, pero la tele sí, no tengo idea que no, bueno, en las radios también. Así como tristísimo el papel de Surgen, Proyecto Sur y Gen de Stolbizer, que en la última elección fueron los segundos. Sí. Bueno, ahora ni siquiera entraron. Quedaron afuera. Claro, claro. Después hay gente que se presenta que yo no entiendo por qué se presenta, pero bueno, qué sé yo. Esta Celeste y Blanca, los fachos, se presentan en todas las elecciones y nos sacan más de 2.000 votos. Claro, pero para eso es otra cosa interesante. Para obtener el 1,5%, si tenés en cuenta el número de electores totales, necesitas 38.000 y pico de votos. Un montonazo. Pero como no se cuentan, ni los que no van a votar, ni los que anulan, ni los que votan en blanco... Solo se cuentan los votos positivos. Sí, alcanza con 27.000. Mirá. Es un montón, son 11.000 menos. Uh-huh. Todos datos. Y cuesta llegar a estos datos, no están publicados. No, nunca están publicados. Hay que sacar la cuenta, es un hincha de bola, pero me gusta hacerlo. ¿Hay que meterse en el tribunal electoral o qué? ¿O dónde...? No, ahí van cargando los resultados en una página. Que eso también estaban anunciado que a las 9 empezaban a subir los datos y como hasta las 11 no habían, ni siquiera se podía entrar a la página. Ah, mira. Recién ahí se empezaron el conteo. No tiene mucha suerte Macri con lo que se hace vía ordenador, computación. No, pero no era electrónico. ¿No? No, no. Ya sé, pero el cómputo la sí. La próxima es electrónico. Sí, sí, sí. No, pero los cómputos sí, porque todos lo van cargando, lo que no había sistema, decían. Uh-huh. El pobre Macri. Pobrecito. Sí. Y festejaron, festejó Michetti, festejó Larreta, Macri, el Frente para la Victoria. Había otra foto dando vueltas por ahí de los de la Cámpora festejando a full. Y atrás decía Frente para la Victoria 75% y decía INDEC TV. Era el programa de televisión del INDEC que les vendía eso. Frente para la Victoria llegó tercero, ¿no? O cuarto, según como se lo mire, o quinto. ¿Qué cosa? El Frente para la Victoria, en Capital. No, tercero, en términos de... De números. Y si no tenés en cuenta los votos negativos. Ajá. Uh-huh. Y después, bueno, yo quiero recalcar. Ibarra sacó 37.000 votos. Un montón. Un montón para lo que es Ibarra. Pero así todo, bueno, está en el límite del 1,5%. ¿Ah, para sí? Entrar. Igual nada, como se suma todo el Frente para la Victoria, no importa. Ah, porque él es del Frente, ¿cierto? Heller sacó menos. ¿Quién más? Bueno, Gustavo Vera, 11.000 votos. Después de todas sus acusaciones y el apoyo del Papa y toda esa historia, tristísimo. Que fue legislador de la mano de la Carrió y Pino Solana en la anterior elección. Bueno, esta vez se quedó afuera. Bidonde se quedó afuera. Tumini sacó 3.600 votos. ¿Tumini iba con la Donda? Sí, Libres del Sur. Una vergüenza. ¿Qué más? No, eso. Iba a acusaría, se presentó con Rodríguez Ay. ¿Sacó cuánto dijiste? ¿10.000 votos? 10.000. Sacó más que todo el Surgen. Sacó más que Pablo Ferreira. Y eso tiene que ver con los medios, con la tele, que le volvió tanto con tanta. Sí, igual 10.000 en una ciudad de casi de más de 2.5 palos de votantes. 10.000. No es nada. Me parece que no. O sea, con todos los medios y todo a favor, no. Nada, hay muchos. Se presentaron, sacaron 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 votos. La gran mayoría. Por eso va a haber 5 candidatos nada más. Mira. Pero lo importante es eso: el 29,4% no se prestó al juego electoral. Sí, hay mucha gente que estaba diciendo que no iba a votar, o que no había ido, que no había. Y después estaban probando el voto electrónico, la Defensoría del Pueblo. Y lo único que se sabe es que dijeron que era buenísimo. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? La Defensoría del Pueblo. ¿Quiénes son la Defensoría del Pueblo? ¿Es de la ciudad? La Defensoría del Pueblo de la ciudad que le corresponde a la oposición. En este caso sería... ¿Es la oposición del PRO? El Frente para la Victoria. Ah, ¿es el Frente para la Victoria? Mira. O sea... Bueno, pero son socios cultos, son socios, así que... También a todos, por eso no se abrazaron y no se besaron porque quedaba feo. Mal. Claro. Y después Massa, la performance del candidato horrible, de Massa. Horrible. quedó afuera. ¿Quién era el candidato? Nielsen. Nielsen. 16.000 votos. Un economista es, ¿no? Sí. Terrible facho, ¿eh? Yo escuché algunas propuestas y era mano dura. Había que... El código de convivencia. Había que... Las contravenciones. Sí. Aumentar las penas. Un montón. Mira, no prendió. No, lo que pasa, bueno, hay que reconocerle al PRO que hicieron un trabajo magistral en los medios de publicidad. Incluso había gente que decía que para votar en contra de Macri había que votar a Michetti. Claro. O sea, lograron eso. Por un lado, Rodríguez Larreta con todo el aparato de punteros. Mm. Y por el otro, la Michetti con Durán Barba. Uh-huh. Enfrentados entre sí. Entonces la gente decía, bueno, tengo que elegir entre esos dos. Claro, no quiero que sea Larreta, la voto a Michetti. La elección son esos dos. Mm. Mucha gente votó también al segundo en positivo, ¿no? ¿A Lustó? Lustó. Sí. ¿Y esa alianza con quién era? ¿Lita Carrillo, qué más? Lustó. Eco se llama, sí. Pero no sé. Pero la alianza es con Lita y con alguien más, me parece. No me acuerdo ahora. No importa, los que están en la lista de legisladores por Lustó, es toda la vieja franja morada. ¿Ah, sí? De ciencias económicas. Mirá. O sea, lo más rancio del radicalismo que tiene el... Mirá. Todas las cosas más sucias y más de manejo de guita y todo, sí, eso. Sí, sí, todos los que siempre fueron destacados. Están ahí en la lista de Lustó, abajito. Mirá vos. Como para que no se note. Y no se notó la gente ni. También decían eso, no vamos a votar a Lustó para no sé qué. Esos ingredientes así de juego, ¿no? Hay que votar a Lustó porque de esta manera. Y ahora capaz que cambian el voto. Y algunos no votaron a Recalde por tal cosa, pero ahora capaz que en la cosa lo meten para que haga la segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa. O sea, si 750.000 personas le dijeron no a las elecciones estas. Que se jugaba tanta cosa, parece, en que en realidad no se jugaba nada. Hay que ver cuántos van a votar en la próxima, que es de verdad. Y si hay balotaje, cuántos van a votar el balotaje. En general, baja la cantidad. Baja la cantidad, hay gente que no va a votar. Uh-huh. Y sí, porque hay muchos candidatos que se quedó afuera. Claro, yo quería votar a este, no votó nada. Y ni voy, porque aparte. Aquí me ya está todo resuelto. Claro. O sea, vos veías la gente, los del PRO festejando, los del Frente para la Victoria festejando, los de la Carrió festejando. ¿Qué voy a ir? ¿Qué querés que haga? Claro. Y bueno, festejaban que la operación había sido un éxito. Bueno, las últimas elecciones festejamos los 6 millones que no votaron a nivel país. Bueno, acá también. ¿Festejamos? Y un tercio es un número muy pesado para la democracia. Sí, pero no tenemos la costumbre de festejarlo eso. Porque así nos ven también, ¿no? Uno amargo, loco. No votan, ¿qué? ¿Cuál es? Bueno, van a disfrutar la vida. Bueno, pero el tema es que estas elecciones, así como están, es un alucinatorio social. No son de verdad. Bien. Entonces, nada, hay que desenmascararlo. O sea... Salgamos de la alucinación, vivamos la realidad. Si convocamos al obelisco a festejar el no voto. Y si no voy a votar, tampoco voy a ir a festejar ahí. Bueno, a la carpa con Wipi. No que recibió un pequeño atentado. Uh-huh. Igual que la radio de los Comas allá. Sí, se la hicieron pelota. Tremendo, ¿no? Sí. Otra. Y lo de la Molotov, con cámaras y todo, así que si no lo identificaron fue porque no quisieron. Mira, yo me acordé bastante de una marcha por el 19 y 20, sí. Que pusieron una bomba en un tacho de basura. Ah, cierto. Y que no pasó nada. El juzgado pidió información a la CIDE, porque la CIDE estaba monitoreando la marcha con sus cámaras. Sí. Y el informe de la CIDE justo borra 7 minutos de la cámara que estaba apuntando para esa zona. Ah, qué bueno. Que fue por error, porque saltó la térmica por la cafetera. Le presentaron un informe técnico de cómo se había roto la cafetera también. Ajá. Y esos 7 minutos no están, así que no... No pudieron ver. O sea, primero, reconoce la CIDE que había estado monitoreando con cámaras una marcha. Sí. Que no lo puede hacer, no debería poder hacerlo. 10 segundos justo la cámara que enfocaba al lugar que importaba, no, esos 7 minutos justo no grabó. Qué bueno. Así que imagínate quiénes pueden estar atrás de una bomba Molotov. Sí, claro. Claro, claro, como siempre. En los buenos muchachos. Los buenos muchachos de siempre, sí, es verdad. Pero ahora no son más de la CIDE, por suerte, ahora son de la AFI. ¿La AFI, así se llama? Sí. ¿Ahora la CI? Agencia Federal de Inteligencia. Ah, ahora les metieron una agencia, claro. Uh-huh. Está bien. ¿Vamos a otro temita? ¡Vamos nomás! Yo ahora quiero escuchar Democracia, del dúo Microcentro. A ver. Y Acordate, de Don Osvaldo, dedicado a Ibarra también. Muy bien. Cuando hay tantas buenas opciones para contemplar, tenés a un tipo procesado por escuchas ilegales que enreja las plazas y cierra centros culturales. Tiene cara de Rubinio, papi millonario. Dice que es peronista bañándose en sus honorarios, pero hizo el metrobús y la bici sentada. Y sacó campeón a Boca un par de veces y eso habla bien de su capacidad de administración. Qué linda es la democracia, Dios bendiga esta nación. No entiendo a los que no saben a quién votar, cuando hay tantas buenas opciones para contemplar. Tenés un tipo muy cachero que fue parte del gobierno y ahora dicen que vivimos en el mismo infierno. Rancha en el Nordelta donde están todos los narcos y te chufa la foto de su cara hasta en los valles. Pero te habla vos que estás ahí, aunque no quieras escucharlo. Y dice que va a dejar lo bueno y cambiar lo malo, y eso sí que es bien innovador. Qué linda es la democracia, no se me ocurre un sistema mejor. No entiendo a los que no saben a quién votar, cuando hay tantas buenas opciones para contemplar. Es esta que nunca se la juega demasiado, que no importa quién le pegue, siempre cae bien parado. Tenés aquí, sale con la prensa y los carteles. Y era mejor que hizo fue cambiar un par de trenes. Radicales socialistas se pelean por un cacho. Y la psicótica mesiánica se va cada vez más al tacho. Están los humanistas y la derecha que te recuerda que siempre vas a poder darle tu voto a la izquierda. Que nunca gana nada, pero te limpia la conciencia. Sabemos que nos gobiernan los mismos y lo que más importa es que no caiga el capitalismo. Aguante la democracia, qué sistema más copado. Nos quedamos tranquilos en casa por haber participado. Y con una sonrisa en la cara nos cogen por todos lados. Creo que estuvo bien esa. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. We'll be right back. trabajo acá y vivir con dignidad. Si el cagón que grita adentro se calla y no te maneja, hoy tu queja ya no está, hoy sofisa con champán y te cabe ser parte del establo. Acordate de seguir a tu instinto y pensá que ser distinto es pensar que caminar sin tener presión y dueño lleva un costo muy alto que pagar. Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver. Acordate de cómo llegaste y a costillas de quién, de quién. Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver. Acordate de cómo llegaste y a costillas de quién. Escuchar al que quiera escuchar, al que vea en el trabajo lo justo y lo real. La única realeza, la realidad. Si todo fuera realmente para todos, tal vez se sentiría otro aire y en otra falsa paz. Últimos 15 minutos de programa. Vamos bien, vamos bien. Ya no estoy operando, porque avisé que estaba operando, pero no que había dejado de hacerlo. Ok, está Maxi. Gracias, Maxi. Se me tiró la bronca porque me salté un tema. Che, ¿qué más podemos decir entonces? No, esto, que se viene el 1 de mayo. Se viene el 1 de mayo. A las 16 horas en Plaza 11, acto anarquista. Jornada Mundial de Lucha y Resistencia contra toda explotación y opresión social. Cosa que van a ir los mismos de siempre. Sí. Y convoca la FORA por las 6 horas de trabajo y sin reducción salarial, por la libre asociación de los trabajadores. Me suena ¿a qué? No, siempre lo mismo, pero ninguna cosa que a alguien le interese. ¿No? Bueno, los trabajadores sí. Ah, los que están ahí, digamos, de alguna manera asociados a algunas ideas, ¿no? Sí, yo no tengo más que el 1 de mayo, no tengo nada en la agenda, solo que ahora mañana se cumplen los 100 años del genocidio armenio. Cierto. Hay una marcha. No tengo la información acá, pero es una marcha. Sí, hay una marcha importante, ¿verdad? De Congreso a la casa del embajador turco. Ah, mira. No dice la casa, la residencia. Sí, no la embajada, sino la casa del tipo. No, supongo que la residencia es donde vive el embajador. Claro. Que no es una casa cualquiera. Bueno, ¿y no tenemos nada más de agenda entonces? Yo no. Este sábado, que es 2 de mayo. Uh-huh. Es la Feria del Encuentro. Muy bien. Primer sábado del mes. Hay que ir tempranito. Hay que ir a apoyar, porque ahora se va temprano, para no dejar que copen la feria y hagan su feria un emprendimiento pago de una mujer que dice que es amiga de los de la cámpora de la comuna. Perfecto. Entonces los... ¿Qué más necesitas? Los feriantes, las y las feriantes, van a ir como a las 9:30 más o menos para allá copar el lugar. Y los demás, si quieren, que ocupen también. O sea, no es para impedirles que no lo hagan. No, claro, pero... Sino para tener su lugar, que es el que siempre mantienen hace varios años. Y sí, como la olla, un poco más. Un poquito, me parece que un año o dos más. Mirá qué bien. En la Plaza Giordano Bruno, Honorio Pueyrredón y Neuquén. Uh-huh. Entonces, a partir de la mañana, 9:30 de la mañana. Encima dice que a esa hora pasó mucha gente. Hubo muchas vecinas y vecinos que iban a hacer compras. Y eso andaba con ese movimiento típico de los barrios. Así que se vendió bastante. Estuvo la FLIA también en la última olla. Claro que en sí. En la última feria. Lo que dio también mucha gente, mucho movimiento. Y esta va a haber segura propuestas musicales, etcétera, como siempre. Muy bien. Así que hay que darle bola a eso. Y nada más. Nada más. El 1 de mayo es mi cumpleaños, así que si quieren regalarme algo, alguna torta vegana o un aceite de oliva, primera presión en frío, qué sé yo, esas cositas boludas. Una pavadita. Una pavadita. No, yo tengo acá una frase que me gustó y la quiero decir. A ver. Un aplauso al pelotudo que subió las cucarachas al arca de Noé. Cierto. Me pareció fantástico. Hablando del arca de Noé, viste que el arca de Noé parece que está ahí por el monte Ararat. A eso dice en las escrituras. Sí, no, pero no solo las escrituras. Hubo unos chabones, unos científicos que estuvieron buscando y encontraron astillas o madera, algo parecido. Sí. Podría significar que sea real, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, ¿quién subió las cucarachas? Nombre y apellido quiere. No, debe haber sido Noé, todo lo hacía el mismo. Bueno, en el monte de Ararat me parece mucho más interesante las guerrilleras kurdas que están ahí defendiendo su territorio. Sí. Autónomo de los estados que tiene alrededor. De eso no se habla, ¿viste? Sigue sin hablarse, pero bueno, mejor. En algún caso, mejor. Puede ser. Lo que estaba leyendo hace poquito es la cantidad de camionetas Toyota 0 kilómetro que tiene el Estado Islámico. Mirá. Y nadie sabe cómo llegaron hasta ahí. Pero se manejan en caravanas de miles y miles de Toyota 4x4 0 kilómetro. Mirá. Mira, ¿Toyota quién la fabrica? Es japonesa, pero creo que la fabrica en Estados Unidos. Se debe fabricar en varios lados, claro. Pero bueno, ahí tenés. Acuérdense, la Coca-Cola con los nazis, bueno, la Toyota con el Estado Islámico. Mira, vayan anotando porque después la gente se olvida. Estado Islámico, que lo pinta como tan cruel, no como tan esto de degollar a los rehenes. Y crucifican cristianos. Sí, y los putos tiran los precipicios. Esas cosas que hacen. Y también hay un rumor por ahí de que fueron todos adiestrados y manejados por las agencias de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Ya no para decirle gobierno, sino digamos, sí. Que mandan. Ponele que sí, ponele que no. Como fue con lo del 11 de septiembre, ¿no? Que están no. Las cuestiones ahí medias que sí o que no, pero. Bueno, ponele que sí o no. Lo que es cierto es que los Estados Unidos mandaron un ejército para combatirlos. Y no pudieron. No, y hasta ahora los únicos que los combatieron fueron los kurdos. Un dato. Estos días se cumplió el aniversario también de la lucha de Vietnam. De Ho Chi Minh. Sí, cuando dejaron a las patadas a los yanquis, ¿no? Uh-huh. Increíble también eso, ¿no? Como un lugar tan chiquito, un pueblo tan aplastado, tan en la pobreza, tantas cosas. Se organizó, se defendió. Contra el ejército más poderoso del planeta. Y de eso tampoco se habla mucho, está bien. Muchos se enteraron porque justo era el momento del Flower Power. Yo me enteré porque en las películas ganan los yanquis siempre. Claro. Porque Hollywood me lo hizo saber. Claro, claro. Y sí. Y bueno. Bueno, se nos va el programa, ¿eh? Se nos va. Vamos a decir algo más. A ver, segundo viernes del mes vamos a tener conversatorio de La Olla. Sí, esta vez sí, creo. Bien, buenísimo. En la ronda, como siempre. Méndez de Andes, 6:40. 6:14. Y bueno, pero hay que despistar a los servicios. Ah, cierto, que cierto. 6:14 no. 6:14 no. 6:14 no. La inteligencia del gobierno de la ciudad, que es tan inteligente como todas las inteligencias. Hablando de la ronda, el sábado hubo fiesta en la ronda, porque era el cumpleaños de la ronda. Sí, escuché. Estuvo antes la presentación de la revista Dialéctica, uh-huh. Con una concurrencia aproximada de 25 personas, charlando y debatiendo acerca de la autonomía y de las posibilidades que dan. Qué cosa más rara los lo que sindicatos, estás diciendo. Las escuelas, uh-huh. Cómo se maneja, las ganas que tienen todos de tener referentes o gente que haga algo por ellos. ¿Se generó el debate? Sí, se contó, porque muchos eran participantes ya del colectivo que lo arma, de algunos colectivos, ¿no? Pero sí, algunas preguntas se hicieron, se habló bastante. Como que se habló también de esto del capitalismo está adentro nuestro, que parece una pavada, pero, sí, pero sí. Tan obvio, pero es verdad. Uh-huh. Desde el momento que trabajás por un sueldo, que vendés tu fuerza de explotación y que pagás la comida, etcétera, todo lo que hacemos todos los días, no estamos ahí adentro, no estamos nunca fuera. Como que es algo para tener en cuenta, para evaluar, para organizar, para decir, bueno, de qué manera nos organizamos. La pregunta era la del dossier de la revista, que era, ¿qué hacemos? Que lo que implicaba eran dos instancias. ¿Qué hacemos como organización? ¿Cuáles son las actividades que realizamos? ¿Dónde estamos? ¿Militamos? Etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y qué hacemos de acá en más? Si no queremos este mundo que siga así, ¿no? ¿Y tienen respuesta o no, son las preguntas? Preguntas? No, son muchas preguntas. Las respuestas que hay son de las mismas agrupaciones y organizaciones que lo que hacen, que es para combatir eso, cómo se van organizando, cómo van deconstruyendo, cómo van logrando autogestión en muchos de los casos, que es algo de lo que también se habló, no mucho, ¿no? Se la nombró. ¿Y no hubo ningún leninista que dijo lean a Lenin qué hacer? No, pero la mayoría son marxistas. Sí, ellos son marxistas. Son marxistas, como Mariano, que ha venido acá. Uh-huh. Mariano también estuvo, al final dijo que no iba a estar, pero dijo que sí, que estuvo. Son de un marxismo crítico. Sí, marxismo crítico. Que no es lo mismo. Pero en búsqueda de la autonomía, ¿no? Como una hipótesis de política interesante. Algo que criticaron los compañeros Griselda, sobre todo, y Daniel. Ajá. Ella se considera anarquista. Sí. Y que se hablaba mucho de la izquierda autónoma. Ajá. Como que era algo que para ella no podía ser. Era como, ¿cómo se dice esas palabras? Oxímoron. Oxímoron. No dijo eso, pero... Es como la izquierda popular de Lozano. Claro, bueno, pero eso tiene un membrete. Claro, hablamos de las etiquetas también, ¿no? Uh-huh. Y para Griselda, por ahí ella decía que ella no estaba de acuerdo con eso. Y después hablábamos con algunos de los chicos que quedaron al final, porque nos quedamos a la fiesta un rato, uh-huh, tomando unas cervecitas artesanales o, bueno, comiendo algo. Hubo empanadas veganas, además de poca, que hace siempre, dice que hace siempre empanadas de carne. Sí. Es un clásico de él. Que no puede abandonar. Y otras cosas más que había para comer y tomar. Nos quedamos un rato ahí charlando con algunas de los que habían estado en la charla, en la presentación. Y decíamos esto, ¿no? Que llamó la atención de que no se habló de anarquismo, de anarquistas autónomos o aprendiendo de esto o tratando de practicarlo. Y que la izquierda igual para muchos agrupa a anarquistas. O sea, anarquistas los meten dentro de lo que sería izquierda. Pero muchos anarquistas o anarquistas no sé si están de acuerdo con eso. Como que es una discusión también a dar, ¿no? Me parece una pérdida de tiempo. Sí, claro, pero bueno, ya que alguno la trae, digo, pero habría que definir, porque se habla tanto del lenguaje, de lo que se dice, que sea preciso. Sí, izquierda no significa demasiado. No, pero bueno, ahí se decía que era la izquierda. Uh-huh. Uno de los perfiles que se buscaba era que era anticapitalista. Por eso nos hablaba de izquierda popular, que la metieron dentro del aparato electoral, ¿no? La izquierda popular, la izquierda... La izquierda nacional de Jaureche. Sí, o la izquierda, no me acuerdo cómo decían, por ejemplo, con los partidos que participan en las elecciones, ¿no? La izquierda electoralista. ¿No? De alguna manera, sí, algo así. O sea, los partidos que conocemos, ¿no? La izquierda electoral. Claro. Que todos juntos nos hicieron el 6% de los votos. Sí, sí. Incluyendo a los de la izquierda tradicional que están dentro del Frente para la Victoria. Puf, puf. Sumándolos, no llegan al 6%. Y bueno, pero... Es parte del juego, en otra les irá mejor. Mirá Altamira, que nos lograba una mierda y últimamente está creciendo como loco, va creciendo, digamos. Y en algunos, en no. algunas provincias, en algunas regiones. Sí, como minoría dentro de una legislatura. Sí, sí, sí. Pero ya hace estar contentos. Ya tienen décadas de laburo legislativo y... Muy loco, ¿no? Y militancia y arreglo con los planes. Pero siguen sin tener obreros. Muy raro que un partido obrero no tenga obreros. Bueno. ¿Y el PTC qué significa? Partido de los Trabajadores por el Socialismo. Sí. Bien, porque tiene trabajadores, es más amplio. Podemos decir que trabajadores son todos, los docentes también. Así que bueno, ¿y los intelectuales? ¿O no? Los intelectuales votaban al FIT, según los afiches del FIT. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Tenían intelectuales diciendo que votaban al FIT. ¡Qué grande! ¡Qué grande! La verdad son pocos, se ve, los intelectuales. Sí. Bueno, entonces, volviendo al ruedo. ¿Querés 31 razones para sentirse mejor? A ver. Sale 245 pesos, no la sé. Opa. Me apareció acá en el Facebook. No quiero entonces. Entonces, métese. Sí. Ya me siento peor. Sí, no sirve. Igual uno se siente bien haciendo lo que hace, ¿no? Eso es lo que nos impulsa, ¿no? Que el fuego no se apague, como decía un compañero ahí de la ronda. Que le gustó que una vez en una charla que dimos ahí cuando nos fuimos a presentar en la ronda, uh-huh, dijimos como que lo que hacemos en la esquina es tratar de que el fuego no se apague. Y lo mandaron ahora en la convocatoria de la fiesta. Sí, lo vi. Así que es una frase interesante como para repartirnoslas. Que el fuego no se apague. Sí, sí, sí, sí. Hablando de eso, el viernes pasado hubo olla. Y no se apagó el fuego, se prendió el fuego. Recuperamos el brasero, uno de los braseros. Muy bien. Tuvimos que hacer un cierto lobby y apreté con compañeros para lograrlo. Ajá. Pero lo logramos. ¿Qué tal? Lo que vamos a tener que lograr ahora, que Kobe, creo que está escuchando, se ponga las pilas para lograr hacer andar su ¿cómo se llama ese aparato? Que anda, generador. Sí. O que se pongan las pilas para tener un micrófono, que sea un par. Porque otro día los chicos de Los Guisos, sí, tuvieron que tocar a viva voce sin lograr que haya un micrófono ahí. Pero no está nada mal tampoco. No, estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno porque aparte da. Como él te contaba fuera de aire del taxista, sí, le acercó porque los escuchó, los vio todos ahí reunidos, escuchó cantar y se puso a cantar él, así que eso da para un poco la... ¿Cantaba y tocaba? Cantaba y tocaba. Las dos cosas, mirá, sí, qué bien. Es un poco la búsqueda que siempre que hicimos con la olla, ¿no? De lograr que la gente se lo apropie, que quiera cantar, que cante, que quiera decir algo, que lo diga. Últimamente no decimos mucho. Estamos presentando a la olla, va más este último tiempo que estamos judicializados, uh-huh, que nos acusan de ruidos molestos, que estamos todavía con cierto temor a volver a enchufar los equipos, ¿no? Fundamentalmente que provee el sonido, porque no quiere que se los afalen, no se incauten, no sé cómo se dice. Pero bueno, ya vamos a volver de poco. Volvió el fuego, el sonido en el anterior un poco volvió, así que vamos a ir haciendo de poquito. Y la próxima se viene con una otra peli. Otra peli, Vox Populi. Que se habló del programa pasado, que yo no, sí, estuve. Uh-huh. La vi, está buena. Está buena la película. Vale la pena. Así comentan. Aparte, los chicos estaban re entusiasmados, los autores, digamos. No, re lindo laburo hicieron. Buenísimo. Así que la vamos a ver, 85 minutos, vamos a verla en la calle, vamos a tener que llevar una tela o algo para proyectar, un sonido para decir, también hay que llevar un micrófono. Ah, podemos llevar el micrófono a la olla. ¿Tiene cable? No. ¿Le podemos ir a copiar el cable, aunque sea, y nosotros ponemos el micrófono? Dale. Voy a convocar a Cristo Vence a la olla. Los fachos de estos que defienden la catedral en los encuentros de mujeres. No, Cristo Rey son. Cristo Rey también. Sí. Los dos, hay dos. ¿Son los dos? Ah. Sí. A ver qué onda, qué opinan. No los convoco, deja. No, por ahí vienen solos, ojo. No creo. Si hacemos mucha difusión, por ahí logra algo. No sé qué. 8, ¿nos vamos? Nos vamos. Hasta el lunes que viene. Así es. Vamos a escuchar Publicítame Esta. Bien. De Vicu Villanueva. Bien. Esta chica. Y El Perro, un rapero haciendo una canción que se llama Genocidio Armenio. Muy bien. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias.